A continuación, emitiremos programación grabada. La mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. La represión selectiva del kirchnerismo sigue manteniendo en sus cárceles a 3 presos por razones políticas y criminaliza a quienes salen a luchar por salario, trabajo y mejores condiciones de vida. La utilización de patotas sindicales y grupos de choque para dirimir conflictos gremiales o medidas de lucha han sido monedas corriente en el último período, como lo prueba el asesinato de Mariano Ferreira. Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando de organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no solo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de Estado, gobierne quien gobierne. Cristian Ferreira, otra víctima de un crimen nacional y popular. Asesinado por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue. Así tituló el oficialista diario Página 12 en relación al crimen de Cristian Ferreira, el militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, asesinado en Copo, Monte Quemado, cuando el 16 de noviembre, junto a otro campesino también herido, se resistía al desalojo. Rápidamente el periodista Darío Aranda, el autor de la nota, salió a denunciar al diario del gobierno porque le censuraron la explicación del crimen que realiza el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNCI. Concretamente, Aranda dijo que le podaron el siguiente párrafo. El MNCI, donde militaba Ferreira, enumeró 4 niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Zamora, el Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito. Hacemos público que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones. ¿Qué evidencia este pasaje censurado de la crónica periodística a manos de un medio oficialista? ¿Cómo se compadece este silenciamiento de la víctima en un medio del gobierno autodenominado de los derechos humanos? Como en el caso del otro Ferreira, Mariano, estos crímenes se inscriben en el método de la represión tercerizada para defender desde el Estado los intereses de los empresarios. Que el modelo nacional y popular se asienta en los pules ojeros, nadie puede negarlo. Desde los grupos Copatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales al estilo del asesino Jorge Siccioli, responsable directo del crimen de Santiago del Estero. Al amparo de las direcciones estatales de tierra, las policías provinciales y el propio Poder Judicial, las prebendas y privilegios que estos asesinos socios del gobierno ostentan han servido para consolidar el negocio de la sojización en el que forma caja el gobierno nacional y popular. Es que negocios son negocios, como lo explicaba la propia presidenta, cuando tiempo atrás recibió a pueblos originarios reacios a su cooptación. Aunque haya que decretar zonas liberadas, desalojos compulsivos, ilegales e ilegítimos, cajoneo de múltiples denuncias e impunidad para el matonaje. En esta lógica se inscribe el disparo mortal sobre Cristian Ferreira. Como en el asesinato de Mariano, donde los intereses de los empresarios ferroviarios se contraponen con el de los trabajadores tercerizados, en el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado. Y en ambos, el Estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación y protagonismo. Para eso necesitan socios como empresarios asesinos, gobernadores o burócratas sindicales afines, jueces, fiscales y policías, convenientemente adiestrados tanto para la comisión como para la omisión. Patotas prestas a actuar, y siempre, siempre, un diario que tergiverse un crimen de la burguesía. Corcovado y Luis Bolaño, la justicia en evidencia. Esta semana presenciamos 2 fallos judiciales que muestran sin disimulo el rol del aparato judicial como garante de la impunidad de los represores de cada día. 2 casos en los que las pruebas demuestran una cosa y el fallo dice lo contrario. En marzo del 2009, Corcovado, Chubut, fue sitiado por la búsqueda de un prófugo. El GEOP, Grupo Especial de Operaciones de la Policía, junto con otras reparticiones de la policía provincial, invadió el pueblo. Allanaron violentamente más de 20 viviendas, asesinaron a Wilson Bustos, dejaron parapléjico a su hermano Marcos, y hasta hoy sigue desaparecido el adolescente Luciano González. Hasta tomaron la radio zonal para que no se difundiera lo que sucedía. Luego de la denuncia de las víctimas, la fiscalía amagó con la calificación de tortura y de delitos de lesa humanidad. Pero todo terminó con una tibia imputación por excesos y abusos. Se decidió acusar solamente al comisario Miguel Gómez, jefe del GEOP, y a ninguno de sus subordinados, ni a los otros sectores de las fuerzas policiales que intervinieron. Tras casi 3 años de espera, en estos días se conoció la sentencia, que causó asombro e indignación en Corcovado. Lo absolvieron. Los jueces decidieron, basándose en impresiones personales, y no en una base probatoria concreta, que probablemente los recuerdos de los habitantes de Corcovado se vean mezclados por apreciaciones escuchadas, por un ataque que sintieron como aditamento de desgracias como la muerte de un integrante de la familia y otro gravemente herido. Por otro lado, sobre lo actuado por los subordinados del comisario Gómez, concluyeron que seguramente no habrían sido decididos por él y resultaron excesos del personal policial. Personal desconocido, por cierto, ya que no existe listado del personal policial que participó del operativo durante esos días. Es decir, de la terrible semana que vivieron los habitantes de Corcovado, no existe ningún responsable, ni material ni político. Así como la policía es el brazo represivo del Estado, el perro guardián de los poderosos, y su función es la de reprimir al pueblo, el aparato judicial es el que se encarga de defenderlos a ellos. La justicia no está en los tribunales, se consigue con organización y lucha. La mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En la capital lo hallé en un mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo, un favor voy a pedirle a Isao, que a nadie le cuente que me ha encontrado, si al fin ya no quiero volver para allá, si yo ya no tengo ni a dónde llegar. Madrina la Trinidad, los hijos crecieron, ¿a dónde están? Perdí la cosecha que en el jacal, sin lo que más quiero nada es igual, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar, por eso mi ahijado regrese en paz. Y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa querés pagar aquí en el infierno de la ciudad. verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa querés pagar aquí en el infierno de la ciudad. Jacinto Zenobio. Bueno, escuchamos a Zita Rosa, que en los programas nuestros, espero que continúen, lo vamos a escuchar seguido. Un tema muy lindo. ¿El nombre del tema? Jacinto Zenobio. Muy bien. Bueno, nos damos la bienvenida. Mi nombre es Mariela. Yo soy Pablo. Y bueno, nosotros hace rato que tenemos ganas de hacer un programa y por fin sale. Y queríamos contarle un poquito qué es lo que nos motiva o qué tenemos ganas o por qué estamos acá. Muy bien. Empiezo. Bueno, una de las cosas, en primer lugar, es la necesidad de expresarse, de expresar a través de lecturas que vamos a tener mucho nosotros en nuestro programa, lo que nos identifica, lo que queremos transmitir, lo que queremos compartir, y como espacio de reflexión individual o grupal en algún momento también podré ser, y de poder reformularse las preguntas que parece que las respuestas ya están establecidas e inamovibles. Claro, generar nuevas preguntas quizás, tiene que ver un poco con eso. Bueno, también va a haber música, que básicamente es la que me gusta a mí. Mariela también va a participar. Y bueno, también va a haber entrevistas. Hoy hay un... No es invitado porque ya está acá. Es su lugar. Carlos, que ahora está operando, va a ser el entrevistado de hoy. Bueno, en unos ratitos. Y también va a haber un espacio que es de radioteatro. Hoy no tenemos radioteatro como tal, sino más bien un diálogo grabado. Pero va a suceder hoy. Y esperamos que eso sea divertido. Y esperamos también que, así como nosotros estamos acá, ustedes estén allá. Bueno, está bien, que den señales de vida entonces. Bueno, pasamos a escuchar un temita. En este caso que sigue es de Satan Dealers, que es una banda de un amigo, Adrián, que es el cantante. Fue el cantante de No Demuestra Interés, una banda de hardcore de hace muchos años. Y bueno, si está escuchando, saludos. Que lo disfruten. Empezar Mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Suéltalo, déjalo ir. Hay que encuentre su propia voz. FM Sierras come chingones. 107.9 MHz. Radio sin patrones. Radio colectiva, comunitaria y libre. Transmitiendo desde San Pedro, Valle detrás de la Sierra. Con estudios ubicados en calle Alejandro Olmedo 393, ex centenario de nuestra patria. Para contactarnos, escribinos a fmsierras@gmail.com, fmsierrascomechingones.blogspot.com o al teléfono 03544 1556 0303. Soltarlo al aire, hay dejar salir pecho este sentimiento, ay, que no murió. Bueno, espero que sigan ahí. Y bueno, en cuanto a las fechas que pasamos, queríamos recordar a los desaparecidos. Lo que vamos a leer, que va a leer Mariela, es una recopilación de textos de desaparecidos. Nosotros el libro lo conseguimos en la Biblioteca de los Hornillos, hay muy buenas cosas ahí. Los textos que están en ese libro, bueno, muchos son escritos durante el momento que estuvieron en cautiverio, otros son anteriores. Elegimos unos textos, sí. La Mariela va a leer uno. Este poema es de Daniel Omar Favero, nacido en 1957, desaparecido en 1977, estudiante de letras, de literatura en la Facultad de Letras, en La Plata. Desapareció con su compañera Paula. La paciencia se acaba cuando muere un hermano, y cuando la tortura democrática muerde testículos y labios y besos, compañeros. La paciencia se acaba, y el límite es el arma. Nosotros que sentimos vacío inexplicable el lugar que ocuparon los que lo dieron todo, ¿cómo carajo vamos a ensuciar esos cuerpos negociando banderas por centavos políticos? Somos los herederos, y no nos cabe duda, de cada combatiente que dio llamas profundas. El fuego que se siente llevando los zapatos, los músculos, la voz, abriéndonos camino. La paciencia se acaba, y no es la rebeldía que se inventa en las torres de los teóricos marcianos, sino un grueso alarido con una edad de siglos, el grito que este pueblo propaga a su manera. Otro poema ahora, y es de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez se le decía Pajarito, y el único dato que tengo es que nació el 2 de febrero de 1941 en Avellaneda, y no, en el libro no está la fecha de su desaparición. Van llegando de opaco, no olvidan saludar, buen provecho, abriéndole una distinción al mozo. Saltan sobre un bife a caballo para uno, se acurrucan, juegan con la servilleta o el vaso, arrancan pedazos de pan, se serenan, se interpenetran de fonda y luego, imperceptiblemente, con la cabeza atenazada entre los puños, mecen sus miserias. Sus miserias. Las miserias. Uf, de antes, de hoy, de costumbre. Las que corren por el rictus, las que se incuban, las que se alojan como para no partir, registrándose sin mirar el calendario, sospechando su necesidad de sopa, de mujer, de cine, cigarrillo. ¿Por qué se mecen y se alojan en ellos y no en otros? ¿Por qué tantos y todavía tantos más? ¿Por el hambre? ¿Por la pinta? ¿Por qué quieren? ¿Es que los hombres se segregan voluntariamente? El caso es que ahí están, conformando su cadencia, su cuchara, cuchillo y tenedor, su pinchar, cortar y engullir, su destapar, servir y beber y beber. Hasta pretenden un poco de amistad con esas sus neutras sonrisas. Pero eso es casi peligroso. Es peligroso. Hay que encontrar el rincón donde tirar la mirada, donde eludirse, donde reflejar ese rostro amarillo de tanto recordarlo, donde seguir pensando en el empleo, en el alquiler, el domingo, el traje, la obediencia. Y ahora el texto que vamos a escuchar es un texto grabado, que es escrito por Tilo Arens Benner, nacido en 1931 y desaparecido el 26 de marzo de 1976. Un día nos reuniremos. Un día nos reuniremos, gran suma de minúsculas, despiertas y conmovidas. Entonces derribaremos las puertas del tiempo injusto, y no habrá nadie entre nosotros que llore por la causa de los ídolos mimosos. Nadie entre nosotros que nos delate con su canto de sirena a los señores de la infecundidad, porque habremos cerrado tanto nuestras filas que toda ternura será nuestra. Entonces no habrá nadie entre nosotros con empacho divino. Los curanderos se comerán sus hierbas y se horcarán con sus cintas de medir. Nadie revelará nuestro poder, porque seremos todo el poder. No volveremos nuestros rostros cuando los niños nos sonrían. Iremos de nuevo a la escuela con ellos. Entonces no habrá entre nosotros ningún indeciso. Los reclutadores se quedarán sin sueños en el infierno que les dejaremos por herencia. No nos sentaremos a medianoche en la cama a preguntarnos, ¿sueño o estoy despierto? Los mesías del valle no podrán ir a las montañas, porque ellas también serán libres. No dejaremos crecer las alas de ningún pichón de águila. Destetaremos los terneros mañosos. Un día nos reuniremos y romperemos todos los contratos de la providencia, siempre oportuna en desviar el agua y el aire de nosotros. No habrá invitados especiales entre nosotros. Decidiremos el mundo entre todos. escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas. Que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, son celos con tus ojos, con tus palabras, son celos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. La mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, siguiendo con las fechas importantes que pasaron, referido al 2 de abril, bueno, lo que vamos a escuchar es un texto de Rafael Barret, también creo que vamos a, los textos que leamos, va a estar presente, fue un escritor español, de fines del 1800, creo que murió en el 1919. Sí. Vivió en Paraguay, ¿no? Sí, fue un tipo muy muy instruido, terminó en Paraguay tuberculoso y ejerciendo el periodismo, bueno, y escribiendo mucho, y para nosotros muy muy bueno, qué sé yo. Bueno, lo que sigue tiene que ver, él tiene muchos ensayos donde se ocupa del tema de la guerra, del patriotismo. Y esto es un extracto de bueno, justamente se llama La Guerra, y bueno, lo vamos a escuchar. La Guerra. Los convencidos, los que a la fuerza ven claro, son los desposeídos y arriados al matadero. Los que nada sacan de la siniestra rapiña. Los que sin esperanza de botín, sin bella visión de la batalla, ni divinidad que desde lejos los ayude, van a que les machaquen la carne en el fondo de un agujero innoble, aplastados por las masas de metal que les envía una maquinaria invisible. Estos son la mayoría, estos van siendo los mayores. Si no fuera por las bayonetas con que aún les podés picar las espaldas, ¿con qué argumentos le arrancarías a su trabajo tranquilo? ¿A qué concepto, a qué emoción apelarías? ¿La patria lo quiere?, le dirás tal vez. ¿Qué es la patria?, preguntará el proletario. ¿Es el templo?, está vacío. ¿Es la ciencia? No tiene fronteras. ¿Es la fortuna? Suele estar del otro lado de los mares. ¿Es mi linaje? Las castas se confunden pacíficamente. ¿Es la tierra? No es mía. No eres tú mi compatriota, sino el proletario de la nación vecina. Deseas mi vida para salvar no la patria que habéis inventado, sino vuestra propiedad. Soy francés porque han escrito mi nombre en un papel. Me dices que Alemania me ha insultado, que debo vengarme. Si no me dijeras, nada sabría. Os habrán insultado a vosotros. Vénganse con vuestros propios recursos. No exijan que defendamos vuestros bolsillos, repletos del oro que nos quitás. Nuestros intereses no son comunes. ¿Y qué es Alemania? No hay Alemania. Ah, no hay más que alemanes. No sé qué alemanes me han insultado, pero estoy cierto de que no ha sido ninguno de los millones que, como yo, harán el campo, en que ni siquiera nos enterrarán. Que vienen, que invaden el país, pobres hermanos nuestros en esclavitud. Vienen espoliados por el terror, y aterrado, marcharé yo contra ellos. Clash, un grupo punk que trascendió especialmente comercialmente. ¿Qué época? Perdón. 76, 77 el tema de este banda por ahí. Bueno, y ahora sí, es nuestro momento de recibir al entrevistado, Carlos. Bueno, a ver, estamos saliendo. Hola. Hola. No, y si... Bueno, no está saliendo, ahí está. Ahí estamos saliendo, sí, hola. 1, 2, 3, bueno. Tengo un tercer micrófono que no sé qué le pasa, pero lo felicito, este es el primer programa. Pablo y Mariela acá en los estudios de FM Sierras, intentando armar todo en tiempo y forma. Llegaron un poquito tarde, se habían olvidado un papel a la altura del Hospital Regional de Villa Dolores, se volvieron a Las Rosas y con un poco de nervios ingresaron, y bueno, y ya estamos en el programa. Este es el primero. Me parece muy bien que comiencen este trabajo, este proyecto entre los dos. No han hecho radio, entiendo, o si lo han hecho, no ha sido a través de un programa como el que están construyendo ahora, y desde acá le damos la bienvenida. Estoy en los controles, en otro momento Pablo o Mariela van a empezar a agarrar la consola de sonido como corresponde, y pero eso va a pasar de acá a algunos programas, así que no sé, me parece que tiene una linda voz, que el programa es bueno, que tiene la intencionalidad de lo que hacen, relacionarlo con nuestra historia, con la música, con la cultura, e intentar llegar a los oyentes con una propuesta quizá diferente. Yo en mi programa nunca digo que es diferente porque me queda como muy agrandado, ¿no? Me queda grande el saco, ¿no? Pero así que bueno, como ustedes habían planteado, hoy voy a ser el entrevistado. Sí, perdón, pero parece a propósito porque nos mimaste recién. No, me parece bueno, me parece bien que digo, por ahí a todo el mundo que empieza a hacer un programa de radio, todo esto tiene un costo, ¿no? Nervios, apuros, creer que alguna cosa va a salir mal, siempre sale algo mal. Yo mientras estaba operando recién, pasé del separador a una música que no estaba pensada y volvimos inmediatamente. Cuando comenzó el programa lo quería grabar, en realidad va a estar grabado en su totalidad, pero el comienzo, como casi nunca me pasa, por lo menos últimamente, después de 2 años y medio de estar aquí en la radio, hubo un par de minutitos ahí que quedaron sin grabar. Esto se los dije al aire mientras ustedes estaban planificando la música y todo. O sea que hay que distenderse, hay que pensar que uno está en una mesa de café. Yo intento hacer eso, no me la estoy dando de cancherito en los micrófonos, ni mucho menos, porque me parece que esto implica todo un crecimiento, una relación con el micrófono, con el oyente, con todo esto, que no es tan complejo, pero que uno a veces lo complejiza, quizá porque lo magnifica, o quizá porque le quiere dar una tónica profesional, o lo quiere mantener en un nivel que sea audible, que lleve, que comprometa, que intente de alguna manera relacionarnos con el otro que está del otro lado del parlante, que a veces no sabemos si son 100, si es uno o si es ninguno, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por participar dentro de esta radio que intenta ser comunitaria, intenta ser una cooperativa, intenta hacer un montón de cosas, y también está en construcción, como el programa de ustedes, como lo que hacemos, como lo que hago yo, y como lo es FM Sierra, ¿no? Bueno, gracias también te damos nosotros. Encontramos mucha disposición de parte de ustedes, mucha paciencia. Pablo se encargó, nos dio una mano grande. Nosotros con la tecnología no estábamos muy lejos, y recién ahora terminamos de aprender un par de cosas que son elementales también, pero bueno, complicaron un poco las cosas. Y gracias a todos los que nos ayudaron. Al Benja también, de Las Rosas. Bueno, eso más o menos, y la idea era hacerte preguntas a vos. Sí, así que... sí, no, querías, ibas a decir algo. No, quiero probar este micrófono, pero no sé si estamos saliendo. Sigo sin salir al aire. Hola, ahí creo que estamos saliendo, sí. Bueno, esperemos que sí, porque si no, no se van a escuchar tus palabras, no, la pregunta. Ahí estamos saliendo, estoy escuchando. No, porque a mí me dan, la verdad que me interesa lo que vos quieras contar igual de tu vida, pero me interesa mucho con respecto a la radio. ¿Qué es lo que, si vos desde siempre, o si siempre te dedicaste? Bueno, no, estuve vinculado a la radio de una manera muy particular. Me interesaba desde hace mucho tiempo las comunicaciones que se pueden hacer a través del aire, del éter, y comencé en algún momento de mi vida, hace bastantes años ya, con un equipo de radio muy muy básico, pero de tipo BLU. El tipo BLU es el que es un rango dentro de la banda de radioaficionados, donde vos te podés comunicar con países como Brasil, México. Y luego, bueno, eso es como un bichito que te va picando, ¿no? Y que va llevándote a adquirir otros equipos, a cambiarlos, a construir antenas. Es una especie de enfermedad, ¿no? Que te lo digo entre comillas, pero es como cualquier hobby, me imagino, que empezás a querer profundizarlo, y fundamentalmente por la posibilidad de comunicarte con personas que están muy distantes de vos, y hacerlo sin ningún costo. Me refiero a no tener que depender de una empresa que es como las empresas telefónicas, o inclusive el internet, aunque parezca que no tiene un costo, tiene un costo, todo tiene un costo. Bueno, esto tiene el costo del equipamiento, y luego la posibilidad de construir este tipo de antenas y un montón de dispositivos que te asoman un poquito a la electrónica, que te asoman un poquito a los genios de la radio de los años 20, de los años 30, en un momento de que el éter no estaba tan contaminado electrónicamente, y había gente que se comunicaba prácticamente con todas las regiones del globo, ¿no? Y bueno, eso hizo que en algún momento me incorporara como radioaficionado. Son muchas las gentes que está en la radio que alguna vez fue radioaficionado, ¿no? En realidad no me gustó mucho, no me agradó mucho tener licencia de radioaficionado, hacer toda la cuestión legal, y luego, para hacértelo un poco más concreto, yo cesé en mi actividad laboral porque tuve un retiro laboral. No me echaron, ¿no?, pero tuve un retiro laboral de mi trabajo. Yo era docente en la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield, de acá de Villa Dolores, y también tenía cargo el área educación del penal de la cárcel de aquí de Villa Dolores. Y bueno, eso hizo que dejara, ¿no?, mi actividad docente, el hecho de jubilarme. Yo amo la docencia, yo no sé si la he ejercido bien o no la he ejercido tan bien, pero es algo que lo tengo muy adentro, y empecé a pensar en la posibilidad de una radio, pero no una radio que permita cualquier espacio, sino una radio que le dé aire a la cuestión de los derechos humanos, que le dé aire a la cuestión del medio ambiente, que le dé aire a todo eso que tiene que ver con la educación y que los medios no nos brindan. Cuando digo los medios no nos brindan, no digo que esta es la mejor radio ni la única, ni no. Hay organizaciones que en este momento están defendiendo la posibilidad de utilizar los medios para llegar a la educación, para llegar a través de la educación, perdón, a un montón de cuestiones que antes no podíamos entender, y que ahora quizás estemos incursionando, ampliando tal vez nuestros derechos, nuestra mirada, nuestra forma de ver el mundo, y acompañarnos de esto, que es la comunicación, que es una herramienta que la tenemos desde hace mucho, pero que siempre ha estado en manos de las corporaciones, siempre ha estado en manos de gente que ha utilizado esto solamente con objetivos muy egoístas. Por eso mi idea es apoyar todo aquello que tiene que ver con las radios comunitarias, con las radios escolares. De hecho, nos hemos vinculado desde estos dos años, no solamente yo, sino los compañeros de FM Sierra. Ahora ustedes son nuevos compañeros, Mariela y Pablo, pero bueno, nos hemos vinculado con escuelas, con tres o cuatro escuelas, con la escuela de Conlara, con la escuela de Las Tapias, con la escuela de Los Cerrillos, fundamentalmente esas tres escuelas. Y bueno, una ya tiene una radio que no, lamentablemente no la utiliza, otra está en vías de lograrla, y bueno, nosotros vemos que la radio en la escuela casi tendría que ser una cosa imprescindible, porque le permite a los chicos expresarse y contar sus verdades, ampliar sus conocimientos, vincularse con otros chicos. Y bueno, en este caso FM Sierras intenta hacer algo parecido. No estamos dentro de una escuela, pero intentamos abrir las puertas a todas aquellas personas que interpretan el sentido que nosotros le queremos dar a la radio. No sé si escuché que iban a hacer un taller de radio para... ¿Puede ser? ¿O tenían...? Sí, ¿esto quién te lo contó? Lo escuché en la radio, ayer. Ah, bueno, muy bien. No pensé que alguna paloma por ahí... No, estuvimos... Nosotros estuvimos ayer casualmente con el Patio Cultural La Lechuza y una serie de agrupaciones que están interviniendo aquí en San Pedro, después de una serie de suicidios muy lamentables, en donde uno desde la radio no puede hacer ningún comentario sobre esto que vaya más allá de la sorpresa, y tampoco podemos inmiscuirnos, no somos profesionales en el tema, ni tampoco sabemos las causas, pero sí sabemos que eran todos muy jóvenes, ¿no es cierto? Y eso verdaderamente nos preocupó, y no nos preocupó solamente a los que hacemos FM Sierra, sino a otro grupo de gente, incluida el cura de aquí de la iglesia de San Pedro. Y bueno, en una manera, podríamos decir, no institucional, en una manera horizontal, sin liderazgo ni política de por medio, se han hecho un montón de intervenciones, con participación, con teatro, con pintura, con exposiciones. Y lo último que hablamos fue ayer de permitir que todo este grupo de personas pueda tener un micro, una representación a través de nuestra radio, que no va a ser solamente a través de nuestra radio, sino que van a intervenir otras radios que se quieran interesar por este trabajo, que no es comercializable, que no tiene nada que ver con lo que normalmente conocemos como espectáculos, porque el arte es un espacio vacío, es un nicho vacante, no solamente en San Pedro, porque no es la intención achacarle solamente a los quienes conducen los destinos de San Pedro, sino que se da en un montón de lugares. Y hay un renacer, ¿no?, de personas muy jóvenes que quieren darle otra tónica a esto, ¿no?, de la cultura, y la idea es no depender ni de la dádiva, ni del clientelismo, ni del manejo político. Y bueno, eso sorprende un poco, ¿no? Asusta, es como que parece que fuéramos un montón de bichos raros, haciendo cosas en la plaza, pasando películas, trayendo gente, teatro de otros lados, y bueno, la idea es que nuestra radio sea un pequeño complemento a ese esfuerzo que ha hecho tanta gente aquí en San Pedro, y quizás se vayan sumando de otros lados también. Y en cuanto a la relación de este grupo, que quizás sea mayoritariamente de gente de afuera, pero o devueltos, ¿no?, de venir acá, ¿cómo es con la integración en el sentido con el pueblo, ¿no?, con San Pedro, digamos, vos notás? Y si yo te tengo que decir lo que yo pienso con respecto a eso, pienso que todavía es todo un proceso esto, ¿no? Es un proceso, yo tengo fe que esto sea un proceso. Tengo fe y estoy seguro, por ahí el tiempo me dará razón. No estamos acostumbrados a la participación social y al compromiso. En estos pueblos, quien hace algo o está a favor o está en contra del poder político de turno, y si hay algo que no es conducido por el poder político de turno, es como que es algo que hay que observarlo, hay que mirarlo de lejos, madurarlo. Y bueno, eso hace que la gente no entienda aún cuál es el en sí mismo el proyecto, la idea, lo he dicho mil veces, no es sacar a nadie de su sillón, a ningún político, sino de permitir que la gente participe, pero que participe en forma horizontal. Cuando digo horizontal, no con un liderazgo, porque estamos acostumbrados que todo viene de forma vertical, de arriba hacia abajo, y yo creo que por eso nos va mal, ¿no? Porque no ejercemos la participación ciudadana, que es un poder, que es algo que podemos manejar entre todos, y ya te digo, sin violencia, sin hacerle daño a nadie, simplemente intentando defender los derechos siempre de los que son más vulnerables. Cuando digo más vulnerables, hablo de la gente que no tiene trabajo, de la gente que está esclavizada en un trabajo porque la tienen en negro, porque nunca le pagaron un aguinaldo, porque nunca le dieron la posibilidad de tener vacaciones, porque nunca se va a jubilar a través del empresario que le da laburo. Y San Pedro tiene un montón de gente que trabaja en La Papa, y sabemos que mucha de esa gente no trabaja en negro, ¿no? O sea que es la mano de obra esclava, nada más que este nombre nos cuesta digerirlo, porque si nos pagan un salario y nos están ayudando, entre comillas, desde hace mucho tiempo con este laburo, pensamos que en realidad al empresario le debemos fidelidad y le debemos consideraciones, cuando en realidad nos están usando, cuando en realidad nosotros estamos laburando para otro, cuando en realidad la otra persona se está enriqueciendo a costa de que no nos dan los mínimos derechos. Y eso por hablar una de las, en educación, paz igual, qué sé yo, hoy tenemos quizá la mala suerte, ¿no? De saber que próximamente se va a inaugurar un casino, un tragamonedas aquí en San Pedro. Desde acá, bueno, bregamos porque los ediles y el intendente en algún momento se pongan a pensar lo que están trayendo a San Pedro. En realidad esto es propiciar que un empresario rico, que ya sabemos quién es, no es de San Pedro, genere más dinero para su bolsillo a costa de los salarios de los pobres. Y bueno, esto también duele la persona que lo escucha y que no está de esta parte, ¿no? De la parte del lado de que nosotros estamos opinando. Esto no es una cuestión política, no es tirar abajo un proyecto simplemente porque no nos gusta quien gobierna San Pedro, ni al contrario. Yo estoy muy contento de que la gente haya votado un intendente, pero me parece que tenemos el derecho de decir que algunas cosas no nos gustan, ¿no? Hay un montón de cosas que están bien hechas y otras que son lamentables, como esta, la de los tragamonedas, que se van a instalar próximamente acá. Bueno, no sé, yo me estoy extendiendo. No, está muy bueno. Extraño lo que decía, se pegaba también. A las 8 empieza mi programa y me parece que lo voy a tener como... Vamos a hacer a la inversa. Yo le voy a preguntar de la vida de ustedes. Vamos a seguir de largo. Sí. ¿Qué decías? No, que lo que él te estaba diciendo hace un momento tenía que ver con lo que vos también decías al principio, digo, de lo que tenemos como cosas instaladas, no sé, como el empresario que nos hace un favor porque da laburo. La tenemos naturalizada, ¿no? O lo más importante también, esto de que la creencia de que siempre necesitamos para organizarnos algún tipo de liderazgo, y especialmente del liderazgo de políticos, o de, digo, que está bueno ir aprendiendo y haciéndolo a la vez, esto de ir organizándose horizontalmente, sí, y con libertad, ¿no? Claro, y que independientemente, que bueno, vos decías que al margen de que estés o no, a favor o no del gobierno que esté, que ahí, bueno, nosotros tendremos nuestra opinión, pero no por el que esté, sino en general, que es una cuestión humana, eso es lo que termina pasando. El otro día una señora escuchó... Estamos escuchando la radio, no desde que vamos a hacer el programa, desde antes, porque estaba escuchando el programa. Ah, una señora que escucha FM Tierra. Yo estaba escuchando el programa. Ah, bien. Y pasó una señora, y se puso a escuchar la nota era la nota de la chica, que hablaba una chica, pero que eran estas familias que están ocupando las tierras. En Dolores. Me refería a la calle de Dolores. Perón. Sí, la de los ferrocarriles. Sí, ferrocarril. Sí, claro. Y La señora se sorprendió, comentamos un poquito, charlamos un poquito, y ella dijo, pero se les endurece el corazón. Y es así, igual, o sea, a los que mandan, ¿no? Se dice, pero ¿qué pasa? Se les endurece el corazón. Yo, la verdad que considero que para llegar ahí, ya se les endureció antes. Pero al margen de eso, es eso. Entonces, volver a lo humano, a qué es humano, a los valores. Me parece que tenía que ver con eso, y por qué lo del casino puede llegar a ser un desastre, como otro vicio más, otra dominación más. Directo, digo, es como, es muy grosero, qué sé yo, esto de, yo me enteré ahora de lo del casino, así de, pero bueno. Sí. Por ahí, sí, hoy alguien llamó a la radio, Carlos, lo saludamos a Carlos si nos está escuchando desde acá de la parte de las sierras, y bueno, que no coincidía con un programa donde estaban en contra de cómo se habían manifestado los chicos el último 24 de marzo con una referente política, y bueno, se ve que se calentó bastante, ¿no?, escuchando nuestra radio, y me llamó porque, como él me dijo después, mira, escuché, yo no coincido para nada. Y digo, bueno, Carlos, está bien, ¿no? Por ahí no nos han dicho izquierdistas, zurdos, después nos han dicho kirchneristas, alguien ha por ahí dicho que nos pagan, no sé de dónde, que nos pagan a alguien, ¿no?, para que hagamos todo esto. Y digo, qué bueno que esté diverso, que sea diverso, digo, respetando las aproximaciones, con respecto a lo que sucede, fundamentalmente las discusiones por política, obviamente, ¿no?, por la política nacional. Y bueno, por ahí lo que queremos agregar es opciones, ideas, intentando el disenso, la discusión amena, y qué bueno que alguien pensaba, ¿no?, que alguien nos llame para decirnos su opinión, aunque la opinión sea negativa con respecto a lo que nosotros pasamos al aire. Es el programa de Rulli que hoy pasamos al mediodía. Yo le dije que más o menos pensaba igual, pero que me parecía bien que hubiera otras voces, que hubiera otras voces, y que, bueno, que sumáramos. Yo creo que hemos llegado a una madurez cívica, una madurez como para poder opinar y poder aceptar aún cuando las otras personas no concuerden plenamente con lo que pensamos. Lo de ustedes también me parece que es una nueva voz, es una nueva forma de pensar, o quizás igual, pero que se sumen personas a opinar. Me parece que esto es la radio, ¿no? Es permitir que nosotros permitir más voces, eso en concreto. Y sobre estos pueblos, ustedes son de Villa de las Rosas, también se puede hablar de un montón de cosas. Los políticos están acostumbrados que no, o los elogian, o los adulan, o el resto son enemigos, y quizá tengamos que erradicar un poco eso. Yo no soy enemigo, o por lo menos no me siento enemigo de nadie. Quizás alguien sienta que yo soy enemigo de alguien, ojalá que no es cierto, pero digo, me animo a decir lo que pienso. Y qué bueno que otra gente se sume, ¿no? Decir esto me parece que es una equivocación, esto se puede volver a hacer marcha atrás, se puede pedir disculpas, uno intenta hacerlo en la vida diaria, ¿no?, en lo que hace, y me parece que eso es el tema. Y en cuanto a la participación de la gente en los medios, también veo que es muy hosca, muy... no sé si es vergüenza, no, el tema del no te metas, no te comprometas, ha calado muy hondo en estas generaciones, no solo en la mía, que bueno, que por ahí somos los que tenemos más de 40, 50, venimos de un periodo donde no se podía decir nada por la radio, ni en el diario, ni nada, porque el castigo podía ser la muerte, ¿no es cierto? Y no con esto me estoy haciendo una víctima, ni mucho menos, pero hoy yo veo con beneplácito que los chicos se animan a decir las cosas, la gente joven está experimentando un cambio, y yo creo que ahí hay que apostar, ¿no? Apostar a los jóvenes no han sido castrados, no han sido callados, no han vivido el horror de la dictadura militar, que es la marca, ¿no? Yo pienso que hay una marca indeleble en ciertas personas, que es el miedo a la participación, y eso nos va a costar un tiempo, ¿no? Son costos que lo estamos todavía pagando. No son solamente los 30.000 desaparecidos, sino también los que no tuvimos nada que ver, me refiero a los que no tuvimos ninguna cuota de compromiso, porque tal vez la mirábamos de afuera, no participamos, y no lo hacíamos quizá por cobardía, por miedo, porque sabíamos qué es lo que estaba mal con seguridad, y otros directamente ignorábamos qué es lo que estaba sucediendo, y otros que todavía ignoran lo que sucedió, que es quizás la parte más lamentable, ¿no? Que no le transmite nada la historia, no les dice nada lo que sucedió, y bueno, simplemente viven en una burbuja, no sé qué gas que ahora por la radio no quiero decir. Sí. Personalmente lo que sentimos nosotros es que hay una continuidad, digamos, de la violencia del Estado, que se manifiesta, qué sé yo, hoy desde las cosas más evidentes, como en las cárceles o en la gente que vive otro tipo de violencias, ¿no?, que genera el Estado. Sí, en los barrios, en las organizaciones. En los que hasta no nos damos cuenta también de muchas limitaciones que podemos tener por esto, qué sé yo. Pero bueno, no sé. Bueno, si no, al final nos extendimos más con el programa. Lo interesante de hacer un programa es luego ir abarcando temas que verdaderamente tienen que ver con la vida de todos nosotros, de traer invitados, de generar algo en el otro, en el que nos escucha, de tal manera de hacernos conocer. Y es un vínculo que por ahí es muy interesante, ¿no? Esta no es la radio, es FM Sierra, sencillamente, y como tal ha creado una relación muy linda con un montón de gente, amistad, el ida y vuelta, ¿no?, de lo que es, y nada, van a tener una linda experiencia. Tienen que soltarse, pensar, como les decía al principio, que están en una mesa de café. Y nada, y si uno se manda una macana, habrá tiempo para solucionar y pedir disculpas y eso. Pensaba, ¿no?, que en realidad es el momento más lindo. También es el momento de estar charlando en este caso con vos, y si logramos que venga a invitar a alguien. ¿No? Pero también pensaba, bueno, que en la medida que nosotros nos vayamos soltando, capaz que llame más de un Carlos por teléfono. Ojalá, seguro, sí. Sí, digo que yo tengo una... Yo hago programas y por ahí tengo dos, tres llamados. Digo que por ahí no tengo ningún llamado. Normalmente ponemos un teléfono al aire, un vínculo. Lo que usamos es el teléfono, no usamos Facebook, aunque tenemos un Facebook. El tema es complicado. Pienso que mucha gente, yo soy una de las personas que jamás he mandado un mensajito a un programa de radio o de televisión, y eso que por ahí me he sentido involucrado, ¿no es cierto? Por ahí hay que tenerlo al número, hay que tenerlo agendado, pero de hecho hay gente que lo hace, ¿no? Y qué bueno que sea así, eso te acerca. Por eso yo, como oyente, soy el anti oyente en función de estas cosas. Yo creo que la idea del sembrando el voleo es sembrar, no es porque me la dé de sembrador, sino porque creo que esto de hablar entre nosotros, cuando digo entre nosotros, entre el micrófono y los oyentes que pudiese haber, va creando una conexión, y esto es como una semilla que va germinando, tanto en el que habla como en el que escucha. Y si uno lo hace con buena intención, creo que, como el tema de la docencia, ¿no?, cuando uno tiene un grupo de alumnos en primer año, segundo año, tercer año, estoy hablando de la escuela media, uno piensa a veces si todo eso que uno hace en realidad tiene un impacto, ¿no? Me refiero a cuando vos querés que alguien ejerce juicio crítico o establezca una determinada posición, no me estoy refiriendo al profe que hace repetir como un loro a un alumno. Y uno se remite a su propia historia, ¿no? A pesar de haber tenido una escuela muy estricta, muy muy propia de aquellos años, de los años 70, y hay cosas que van quedando, ¿no? No sé en qué lugar, qué espacio de la mente las toma, las analiza y las deposita en algún lugar, y es como una especie de construcción muy pequeña que en algún momento la utilizamos y nos sirve para enfrentar las cosas de la vida. Por eso digo que la radio, si no tiene un fin educativo, cuando me refiero a educativo, me refiero al de intentar relacionarnos y conocernos, e incorporar ideas, qué sé yo, tras la sierra, creo yo, si no fuera por nuestra radio, no he escuchado en otro lugar que hablen de megaminería, que hablen de la contaminación ambiental, de la sojización, de los productos que se están utilizando y que nos están envenenando diariamente, no solamente por lo que dicen los compañeros de FM Sierra, sino la de otras radios amigas, ¿no?, que las incorporamos porque pensamos que están dentro de la línea que nosotros queremos desarrollar. Y fundamentalmente no le damos una hora de micrófono a quien quiera vender mentiras, ¿no es cierto? Escuchamos radios que tienen profetas, que son de religiones rarísimas y que pretenden que con determinados ritos los animales no se mueran o no se caigan los alambrados en el campo, cosas ridículas que las radios se prestan a esto por una necesidad económica, y ni hablar cuando tienen que callarse porque el intendente de turno no les pasa, claro, la pauta, ¿no? Que eso es algo realmente... Y sí, es lo que sucede en las radios municipales. Bien. De las municipalidades, por ejemplo, de Las Rosas, pero en general, claro. Sí, por ahí alguien hablaba ayer y pensaba, qué lindo, ¿no?, que el gobierno le brinde la posibilidad a las escuelas de tener radio y a las municipalidades también. Y esta persona me decía, no sé si estoy tan seguro, porque los municipios ejercen un poder ya de tipo hegemónico en los pueblos pequeños, fundamentalmente en los pueblos pequeños, y encima hacerlo a través de una radio como una especie de mandato, y en donde solamente gravita el interés político del político de turno, no sé si es tan bueno de que desde el Estado se favorezca esto, pero... No, o sea, el riesgo es que se deforme la herramienta, o sea, que pase a tener otro significado. Sí, yo creo que también nuestra radio también puede deformarse como herramienta. Todos estamos, somos pasibles de empezar a cometer errores, o de que nos compren, o de que nos manejen. Creería yo que tenemos que pensar de que la gente no es tonta, y que cuando intenten manejarlos a través de un medio se van a dar cuenta, ¿no? Yo albergo eso, ¿no? Que no sea un mecanismo más de conducción del poder hacia los gobernantes, ¿no? Sino, yo pienso que si somos inteligentes y alguien nos quiere vender buzones desde acá, desde un micrófono, no es tan fácil, ¿no? Creo que estamos viviendo un tiempo de libertad, un tiempo donde podemos decir lo que pensamos, y hay gente que empieza a advertir el cambio que hay, si hablamos de medios, ¿no? La ley de medios, los medios que a través del periódico, la radio y la televisión intentan distraernos o llenarnos la cabeza con basura. Creo que como nunca en nuestro país, y no estoy haciendo una adulación al gobierno actual, simplemente estoy hablando de una realidad y de una obligación de todos los gobiernos de defender la posibilidad que todos tengamos voz en esta sociedad. Y bueno, los medios obviamente cumplen un rol cada vez más importante en la vida de los pueblos, ¿no? Innegable. El internet, la televisión, la radio están en este momento como un elemento que tanto le sirve al político para para armar su campaña política, como el que quiere vender un producto, como aquel otro que no, que quiere simplemente trabajar por un país mejor, que todos tengamos la posibilidad de participar, trabajar por que haya más voces, ¿no? Bueno, vamos ahora a un temita musical. Bueno, gracias Carlos, nos agradecimos, pasamos al tema sin agradecerte, gracias por acompañarnos, no solo operando, sino en la charla, ¿no?, por supuesto. Y bueno, nos vamos despidiendo, se nos pasó el programa. Bueno, esperamos. No, dale. No, avisar el temita que seguía, que era de Rosita Quiroga, grabado en el 26, Muchacho. Sí, no, antes igual rapidito, esperamos que podamos volver el jueves que viene, la idea es que sí, a las 6:30, gracias por los mensajes, Demián, disculpa, te llevamos el módem a la vuelta, y bueno, muchas gracias a FM Sierra, estamos muy contentos. Gracias. Bueno, el saludo para El saludo para ustedes y la bienvenida. Los invito a todos a continuar escuchando La Mala Reputación, que se emitirá todos los jueves en este horario. Hoy nos hemos pasado porque el entrevistado se colgó, ¿no es cierto? Pero esperemos todos los jueves tener esta frescura y de estos dos jóvenes, como dijo un mensajito. Gracias, ¿no? Gracias. Bueno, ahí les dejo su micrófono, ustedes continúan. Chau. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.